Soy Liliana Herrero. Este programa se llama Conversaciones, charlas al paso con amigos y amigas. Yo tengo siempre la idea de que las músicas tuyas que yo he cantado, por ejemplo, dos cantatas. Sí, no es poco. Es para mí es una experiencia maravillosa. Para mí es lo que pasa que bueno, hay algunas que me provocan tan alta emoción, como por ejemplo triste del pensamiento, ¿no? Sí. Ese tema que está dentro de la cantata. Recordame los nombres porque yo me olvido. La cantata exactamente. Tucumán, canto de amor y llanto por la tierra de uno. Tucumán, canto de amor y llanto por la tierra de uno. Bueno, ya ahí ya entramos en un horizonte que sí. Es un horizonte de reflexión, autorreflexión en relación a vos mismo y no. Si yo saco la palabra Tucumán, que además no tengo por qué sacarla, pero si la saco, canto de amor y llanto por la tierra de uno. Suponete que se llamase así. Nos compete a todos. Nos compete a todos. Totalmente. Bueno, yo siento que esta cuarentena es un canto de amor y llanto por la tierra de uno y uno. Y al mismo tiempo, y uno. Sí, sí, es así. Entonces, ahí yo tengo que cantar ese cierren las ventanas, vidalita. Bien, frío. Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue la letra? Qué lástima que no me di cuenta de traerla. Bueno, creo que así. Este cruz y sable, vidalita. Este tiempo negro. Mirá lo que es esa melodía, ¿no? Entonces, no se puede no llorar ahí, compañero. Ah, bueno. Esa es la verdad. Y encima viene en viento frío, viene... ¿Qué vino en Tucumán? ¿Qué vino en el país? ¿Qué hemos padecido en el país? ¿Cómo hemos dado esa batalla? Sí, vos sí, en sí. El exilio, yo acá... ¿Cómo hemos dado? Esa es otra batalla grande que hemos tenido. Ahí sí voy a mantener siempre una pelea, digamos, en este caso con mensajes mediáticos que no me gustan nada y que pretenden arrinconarnos a nuestra generación en un rol absolutamente menor, como de una cierta desorientación histórica. Eso no, ahí yo no me rindo jamás. Absolutamente de acuerdo, vos ya sabés que no. Si uno se rindiese ante eso, tiene que abandonar la música, la lengua, la comprensión de lo que somos y la palabra y la historia. Entonces no, eso no se puede, no se puede ceder. Y eso sí me preocupa de esta cuarentena, que estamos en una especie de encerrona virtual. Y creer que esto es el mundo, ¿no? ¿Cómo tengo que pensar yo la inscripción de tu música para hacer una esa cantata, por ejemplo, o la anterior que hicimos? ¿A dónde fuiste vos? ¿Cuál es tu inscripción? Dos preguntas te quiero hacer. Una es, ¿cuál es tu inscripción musical, que evidentemente es en el folclore argentino? ¿Y cuáles son tus diálogos con otras músicas? Al principio pensé que la pregunta estaba orientada a cuál fue la inscripción mía con mi tierra para hacer esas músicas, y te iba a responder con el título que dijimos, ¿no? El amor y el llanto, ¿no? Claro. Esa es la inscripción, ¿no? Tal vez pueda agregar el juego y algo lúdico, porque nunca ha faltado eso. Pero lo lúdico ha sido como el condimento indispensable de los encuentros para que suceda también la música, ¿no? Y para que suceda también la poesía. Sí. Y la pelea. Porque recuerdo una cuna, digamos, social en Tucumán que incluyó mucha música con veneración, mucha poesía con veneración, pero mucha pelea y mucho humor. Es un cóctel así impresionante en el sentido de dejarlo a uno prendado, ¿no? Prendado a las tierras. De una manera imposible de olvidar y de dejar a un costado, imposible. Ahora, con la música, yo no sé si voy a tener respuesta, le llamo, yo me considero muy raro, ¿sabes? Me considero un bicho raro. Ya que estamos conversando y la única conversación que sirve es la que puede sacar un alumbramiento, ¿no? No un deslumbramiento. No, sí. Un alumbramiento. Sí. Eso me gusta, eso es una expresión yupanquiana que me gusta mucho. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no escucho mucha música, Liliana. Entonces, tengo que pensar que cuando escuchaba, la escuché bien. O sea, la escuché. Claro. Bien, y dejé que me impregne esa música. Uh-huh. Entonces es como si tuviese una cuna musical y que me abasteció. Uh-huh. Y yo no digo con esto que eso sea suficiente. No lo es. Uh-huh. Pero es la realidad. Después está la música que sí escuché mucho, que es la música que yo hice haciendo música y escuchando a otros, ¿no? En las ruedas. Sí. Pero no tengo la disciplina de la música que pongo para escuchar y que podría haberme formado en un sentido tal vez imprevisible, ¿no? Pero haberme formado en alguna otra dirección o haberme enriquecido en algún sentido, o no lo sé, yo no lo sé. Pero es cierto que esa cuna y esas ruedas fueron el alimento. Bueno, pero yo no te estaba preguntando sobre lo que escuchabas, en particular de sentarte en tu casa, poner un disco. Vos conocés mucho la música brasileña, los grandes músicos brasileños. Vos conocés, sí. Yo me acuerdo que una vez cuando ustedes hicieron, yo creo que con Hilda Herrera hacían un ciclo en el San Martín. Maestros del alma. Bueno, pero una vez se te hizo un homenaje a vos. Ah, sí. Y a mí me invitaron a ese homenaje. Sí. Hilda Herrera dijo que a pesar de tu estancia tan los años de la dictadura, digamos, exactamente, en Brasil, no había habido ninguna influencia de esa música en tu música, en tu modo de componer. Y yo le discutí eso, no sé si lo recordás. Fue público. Porque yo no creo que las influencias sean para tapar lo que ha construido uno. No, obviamente. No lo son. Pero al dialogar y al conversar con esas músicas, con otras músicas, digamos, uno aprovecha, digamos, le saca jugo a eso que yo llamo diálogo y que vos llamás las rondas sí, lo que pasa es que yo en realidad estaba como haciendo, creo que estaba haciendo un preámbulo a la respuesta a tu pregunta. O sea, lo que yo quiero decir es que sí dialogo con otras músicas, pero es un diálogo que por ahí hasta ni siquiera es consciente. Claro. Ni siquiera es consciente. Es simplemente un juego de ida y vuelta por estar, por sentir, por entender el modo de ser de quien está cantando o el modo cultural del lugar donde yo estoy escuchando la música. Tiene una, a ver, un contexto, digamos, esa música que le llega a uno, un contexto que trasciende ampliamente la cuestión del sonido, de tal Entiendo. música con tal Sí, nombre, sí. tal compositor y tal intérprete. Es un contexto. Y porque yo no soy consciente de la influencia de la música brasileña, o al menos no lo he buscado conscientemente, ni la he estudiado, ni puedo decir que he seguido tal línea de audiciones o de músicos, no, No, no. no, no, no, no, Es. no, no, no. Los diálogos tuyos en tus composiciones, los que vos has tenido, lo que tenés con vos mismo, incluso, y con aquellas rondas iniciáticas del Tucumán primero, digamos, no, no, está siempre, eso está siempre, pero está puesto de un modo que Juan Falú, ese es el tema. Yo creo eso. Sí, ahí es donde está la fuerza de la cultura que uno ha mamado, ¿no? Pero Uno claro, pero claro. termina acomodando las ideas que pueden ser novedosas o pueden ser ajenas inclusive, o distantes, o de otros orígenes, y uno las acomoda a una sonoridad que es cultural, ¿no? En mi Sí. caso es la música de origen folclórico, pero rara vez yo me salgo de ese libreto, digamos, ¿no? Una palabra horrible para definir lo que estamos hablando, pero No, de esa esto inscripción, ¿no es cierto? Vos estás inscripto ahí. es una, sí, es una escritura, sí. Sí, vos estás inscripto ahí y ahí a partir de ahí construiste un edificio, ¿no? Caramba. Sí, es notable cómo una idea va, que puede ser es una idea suelta, empieza a sonar como samba, empieza a sonar como Vidal, empieza a sonar, ¿no? Claro. Y eso a veces lo he vivido como una especie de corset, ¿no? Que me impide otros vuelos hacia otras formas. Pero finalmente me rindo en el sentido de un sentido positivo, o sea, en el sentido de que me acomodo a una identidad. Y me siento bien ahí, me siento cobijado, me siento protegido, y amorosamente protegido Así debe ser, en así una es. identidad. Sí, claro, Entonces, así ¿para qué andar buscando ya con todas las batallas que te dije que vengo librando? Por lo Bueno. menos tengo que encontrar un remanso y la música es un remanso. Sí, Un pero remanso. también en la música tuya y en la de algunos que otros compositores que a mí me interesan, que ya no son muchos, en esas composiciones me parece a mí que es un remanso para al que las realiza, pero es al mismo tiempo, contienen tus composiciones las batallas esenciales que esta tierra ha tenido que tener. Eso también me Eso es de una gran sutileza, Liliana, porque poder traducir esas batallas en sonido no es algo sencillo, No, ¿no? claro que no, claro. Ayuda mucho más la canción con la letra, ¿no? La letra es más explícita, permite narrar de una manera más explícita, digamos, las ideas y las sensaciones. Pero hacerlo desde la música solamente. Es de una enorme sutileza, pero yo sé que está la historia, ¿no? Yo sé que Yo está. no te imagino a vos sin un pensamiento sobre la historia, así estés tocando 10 horas solo la guitarra. Sí. No, No, no te yo puedo tampoco, pensar. pero sí. Pero es otra de las cuestiones misteriosas que tiene la música, ¿no? Eso es uno de los misterios más bellos de la música, la de poder decir sin palabras, historias, ¿no? Batallas, alegrías, tristezas. Eso es algo muy poderoso, es muy poderoso. Y cuando uno siente que está traduciendo eso, y también siente que está llegando, aunque no se le pueda poner un nombre o una definición, pero llega una sensación, llega una emoción, o llega un misterio, ¿no? Cuando uno lo percibe a ese ida y vuelta, entonces ahí se encuentra con la música, con el valor de la música. Por eso es que Bueno. yo hay un punto en el que soy muy talibán cuando hablo de la música, porque yo siento que así como tiene ese valor tan profundo, la música también está siendo usada para todo lo contrario. Así Pero es. para todo lo contrario. Así es. Para la desmemoria, para el Así es. entretenimiento, para el olvido, para la ilusión del amor, inclusive para romper el vínculo con la música. O sea, la música como es usada está rompiendo el vínculo con la música, el más profundo y el más libertario. Y ese es un tema que a mí me desvela. Esas sí son las batallas que me gustaría dar, ese tipo de batallas. Porque el otro día me puse a escribir, y ¿sabes qué me pasa cuando escribo, Liliana? Que pienso en la pluma de Horacio González, entonces digo, no voy a escribir un carajo. Porque quise escribir algo así como un pensamiento que me vino, y es que para mí la nueva era geológica, digamos, de la humanidad o del planeta, no va a ser esa que le llaman el antropoceno, que es definida por el daño que la humanidad le hace al planeta, ¿no? O sea, el planeta como basurero va a generar una nueva era, ¿no? Tiene un nombre horrible, antropoceno. Para mí la nueva era va a estar definida por el fin de la actitud filosófica de la humanidad. Entonces pensé eso y me puse a escribir. Y clausuré la escritura. No, no, Esto no. es un tema para que escriba Horacio González, ¿no? No. Pero ¿sabés qué imaginé? Imaginé una humanidad sin pensamiento, no digo pensamiento, sin actitud filosófica, sin necesidad de preguntarse nada, sin memoria, sometida en un mundo silencioso con gendarmes que van controlando ese silencio y ese olvido, eso imaginé, y con una música que está sonando siempre, Extraordinario. para apuntalar el olvido. Y me acordé después del uso de la música. Extraordinario el pensamiento. El pensamiento en sí mismo es terrorífico. Es terrorífico, Es es una imagen terrorífico. terrorífica. Claro. Y vos sabés que no puedo evitar vincular el uso malvado y perverso de la música con esa imagen terrorífica. Pero por supuesto, debes hacerlo. No lo puedo evitar. Pero por supuesto. Entonces, esa es una gran batalla que hay que dar. Eso es una batalla estratégica a larguísimo plazo que vos has realizado siempre, siempre, mientras componías, mientras hacías las cantatas, mientras viajabas, mientras armabas guitarras del mundo. Siempre, siempre lo has hecho eso. Eso es una gran virtud que vos tenés. Como alguien que percibe que eso es clave, si no, no podemos seguir y estaremos, como vos decís, una música que no para y que te Sí, enloquece, ¿no? como un murmullo musical que habita el olvido, lo habita al olvido. Exactamente. Algo así se me ocurrió y es lo que a mí me asusta es que eso es algo que de algún modo se está armando, o sea, de algún modo ese uso de la música con el don de la ubicuidad y ¿no? de estar en todo tiempo y en todo lugar, de algún modo está generando una especie de metamorfosis en el vínculo de que uno debiera tener con el arte, ¿no? Uh-huh. El arte como expresión libertaria y como expresión dignificante y como promotora de energías espirituales, ¿no? De y como promesa, y como transformación, ¿no es cierto? Y como transformación, exactamente. Y a mí me parece que nosotros músicos, digamos, que además pertenecemos a una generación y no queremos renunciar a nuestra propia jovialidad transformadora, digamos. Claro. No queremos renunciar. Es importante que nosotros estemos atentos a eso y alertemos. Porque no es la misma sensación la que tenga un joven que no ha pasado por la experiencia del ritual, por ejemplo, de una rueda musical, que es ritualística, ¿no? Y que donde la música ya tiene que ver con la mirada del que está ahí al lado, con el vaso, uh-huh, con el brindis, con el abrazo, con la gestualidad, uh-huh, la emoción que se genera. Uh-huh. Esa música hay que defenderla, porque esa es la música interactuando, así, las personas amando, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Las personas llorando. Esa descripción maravillosa que acabas de hacer, la descripción es una palabra fea, pero bueno, estas palabras tan bellas que acabas de decir, tan preocupadas, tan dolientes y tan celebratorias, porque al mismo tiempo que decías, yo percibo el horror, pero celebro lo que siempre he celebrado de la música, digamos, ¿no? Eso es maravilloso. Ese mundo celebratorio de la música, estos signos, vamos a decir así, que le otorgamos al arte como transformación, como gozo, como promesa de comunidad libre, emancipada, en fin. Vos, que sos un docente universitario de música. ¿Vos lo ves? ¿Vos ves esa continuidad de nuestros anhelos, de nuestros, quiero decir, como generación, de nuestra interpretación del arte? ¿Lo ves como promesa, como anhelo en los que vienen? Lo veo, pero lo veo con preocupación. O sea, siento que hay una, en parte de una generación, porque obviamente solo en parte de una generación, hay una mirada hacia las fuentes y una mirada hacia los nuevos horizontes con mucha conciencia, con un sentido estético que respeto muchísimo, y con un compromiso ideológico, además de estético, así que sí lo veo. Pero lo veo con cierta preocupación también, porque es una generación que está actuando en este tiempo. Claro. Este es un tiempo que impone como otro tipo de mandatos. Por ejemplo, tener un público, tener el disco, tener el escenario. Y ese no fue el camino nuestro. No lo fue. No lo fue. No. A nosotros se nos dio un camino, ¿no? Podía no haberse dado. Se sí. dio un camino. Uh-huh. Pero cuando éramos adolescentes metiéndonos en la música, nosotros no estábamos apurados ni por el escenario, ni por el disco, ni por el público, ni por nada de eso. Era como una alimentación espontánea y muy natural de un espíritu artístico, ¿no? Un modo de ser. Y entonces los procesos de maduración han cambiado. Hay como una maduración anticipada ahora, eso es lo que noto en muchas y muchos músicos que respeto muchísimo, los respeto muchísimo, pero hay una maduración como más, más condensada en el tiempo, más apretada, sí. Sí. Y a mí me gustaría que eso no fuese así. Me gustaría que fuese con más remanso, con más reflexión, con más dejarlo al camino que se haga también, ¿no? Pero bueno, no es fácil acomodarse estos tiempos, ya demasiado hacemos, Liliana. Exacto, no, yo sí estoy de acuerdo con vos, sí. También ellos tienen que dar una batalla muy, muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Que es el habla de la técnica, la lengua de los medios, en fin, esa batalla que ha hecho que perdamos nuestro lenguaje. Y otra cosa que es importante, es una batalla fuerte para ellos. ¿Qué significa existir? ¿Qué significa ser? Porque la virtualidad ha generado un modo de ser, un modo de estar. Claro. Y entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que uno busca, digamos? O sea, el público, el que está en el Facebook, ¿a dónde está? ¿A dónde está la música? ¿Por dónde gira? ¿Por dónde circula? Uh-huh. Entonces la virtualidad es todo un tema que para mí es muy difícil lidiar con eso. Muy difícil. Y más en estos momentos. Estoy acostumbrado a la ida y vuelta mucho más sensorial, mucho más. Sí, sí, sí. A los cuerpos. Sí, sí, lo que decíamos, como un acorde te genera un gesto y una emoción y uno está ahí viéndolo. Y así es. Está sintiendo. Así es. Entonces es todo un tema. Sí. Lo estamos atravesando estoicamente esta. Y con el corazón puesto preñado de los grandes acontecimientos de esta patria, ¿no? Eso también, eso nos hace menos viejos, más eternos también. Sí. Bueno, querido que viva, mío, que viva qué la placer. Patria. Qué gana de que nos juntemos a guitarrear, por favor, que es algo que defendemos a muerte vos y yo. Nosotros apostamos a la guitarreada. Sí, sí, sí, sí. Hemos apostado siempre a la guitarreada. Bueno, yo no sé qué saldrá de esta charla, de esta conversación, y si tenemos para seguir nosotros, sí. Hemos omitido un montón de temas con Juan, así que bueno. Hay una copla de Pepe muy linda que a vos te va a gustar, que dice Para los recuerdos tengo memoria linda. Y para los olvidos, rejas y espinas. Terminamos con esto, por favor. Maravilloso. Gracias, Juan. Me haces llorar, tonto. Un beso, Liliana. Gracias a vos. Gracias al Patria. Viva la Patria.